Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1, la radio comunitaria de El Bolsón. Recuerdo que mucho estrago, de niño vi el alma mía, miserias y alevosías a mudar mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho es muy... Ayer tuvo lugar, ingresó finalmente la impugnación de manos de la defensa pública en la causa que tiene a Hugo Víctor Araneda como responsable, como acusado, como imputado. Y en esta impugnación a la decisión del juez Sergio Pichetto respecto de denegar la suspensión de juicio a prueba solicitada por la defensa, también se sumó el fiscal Arrien, fiscal de acá del Bolsón. Para charlar un poquito sobre esto, estamos en contacto con Martín Palumbo, que es uno de los abogados del querellante Raúl Hugo Bríguez, de la víctima de Araneda. Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día. Hola Nora, ¿cómo estás? Buen día a vos y a la audiencia. Bueno, era esperable, ¿no?, que una cosa así pudiera suceder. Sí, mirá, nosotros esperábamos que el día 13 de abril empezara el juicio contra el señor Araneda por las lesiones que le infligió a Raúl Bríguez y la amenaza de muerte también que de las que fue víctima Raúl. Y bueno, nos encontramos con que dos días antes pidieron la suspensión del juicio a prueba, la probation, que es un instituto básicamente que es que se le establezcan ciertas pautas de conducta y que no se haga el debate. Y bueno, en ese momento ya el doctor Arrien prestó conformidad y me emitió un dictamen técnico en relación a que era conducente otorgársela y no que no sea el debate. Bueno, nosotros obviamente que nos opusimos y el doctor Pichetto nos tomó nuestros argumentos y no le otorgó la suspensión de juicio a prueba. Ahora, en el plazo que otorga el Código Procesal, los 5 días que tienen para pedir la revisión, lo hicieron, digamos, tanto la defensa, es entendible que lo haga porque, bueno, son sus abogados, y también el Ministerio Público Fiscal impugnó, digamos, la decisión de no otorgarle la suspensión de juicio a prueba, y el 27 de abril, el lunes que viene, va a haber una audiencia en la que vamos a volver a discutir este tema con un juez de revisión. Esa audiencia es a las 10:30 de la mañana, así que, bueno, la estamos preparando y obviamente que nosotros vamos a ir a ponernos terminantemente porque queremos que Araneda llegue a esta instancia con la posibilidad de pedir una suspensión de juicio de prueba, tiene como causa que en todas las agresiones que de las que él fue protagonista y que fueron públicas, nunca hubo una intervención del Ministerio Público Fiscal de oficio para investigarlo y para avanzar con ninguna acusación con respecto a él. Entonces, nos parece que, bueno, hay una doble vara, digamos, a veces en algunas causas se llega a juicio y se acusa y se dictan prisiones preventivas rápido y en otras parece que no. Entonces nosotros eso no lo entendemos como abogados de Raúl, y bueno, obviamente que lo vamos a ir a plantear. De hecho, una de esas situaciones que sucedió y que fueron públicas, que en todos los medios nacionales mostraron a Araneda subir un caballo y pegándole a manifestantes y a policías, fue en una ocasión en la que se había dictado prisión preventiva y había habido intervención contra unos brigadistas que los acusaban de haber iniciado unos incendios. Luego esas acusaciones obviamente que quedaron en la nada, pero sí hubo una intervención rápida en ese momento del Ministerio Público Fiscal, y contra este tipo de situaciones no. Entonces nos parece que esa doble vara para hacer el análisis de cómo avanzar y cómo ejercer la acción penal, la acción pública penal, nos parece que es llamativo y así lo vamos a plantear en la audiencia como lo planteamos en la audiencia pasada. Estamos hablando del Ministerio Público Fiscal en la figura del doctor Francisco Arrien, que es el mismo personaje en estas situaciones que estás describiendo, o sea, es el que tuvo a su cargo una investigación que no llegó a nada respecto de la responsabilidad de Araneda el año pasado, ¿no? Y que esto que mencionabas, ¿no? Cayeron 3 perejiles, 3 pibes, 3 compas, 3 personas de acá de la comunidad, que eran brigadistas voluntarios, que no estaban haciendo nada, y que estuvieron, uno de ellos, Nicolás Heredia, estuvo, no sé, 3-4 meses detenido, se comió la cárcel, la detención, un pibe que venía de allá del valle, que vino a ayudar, y que bueno, cuánta rapidez, esta doble vara que vos marcás, ¿no? Cuánta rapidez para ir contra la gente del pueblo, contra brigadistas, contra vecines, cuánto esmero en procurar el avance de las investigaciones, porque todo eso respecto a la responsabilidad de Aranena nunca lo investigó. Y ahora, ¿cómo insiste? A mí me da como vergüenza, me da como mucha rabia, ¿no? Esto de esta inacción. No es inacción, es bien exprofeso esto de estar apañando a una persona que nos pone en peligro a todos, porque con una causa que queda así sin justicia, sin la posibilidad de dirimirse en la justicia, ¿no? Que es lo que estamos pidiendo, que haya una audiencia, que haya un proceso, nos pone en riesgo a todos. Yo creo que todos nos sentimos en peligro, posibles víctimas de esta violencia, ¿no? Sí, con respecto a eso te voy a decir dos cosas. Primero, que luego de que se otorgó se denegó la suspensión de juicio a prueba, el mismo Aranera salió a presionar a compañeros activistas de la zona, digamos, a través de las redes sociales, amenazando con garpas documentos, amenazando con acciones, entre comillas, que no sé cuáles son esas acciones, en contra de las personas que se manifestaban públicamente conformes con que él llegue a un juicio oral. Eso demuestra que esa actitud agresiva y confrontativa de él no va a cambiar. Entonces nosotros queremos llegar a un debate, por un lado, y por el otro lado, con respecto a lo que decías vos, me parece que hay que contextualizarlo, digamos, esto no es una cuestión aislada, sí, ni las acciones de la Araneda, ni las acciones ni la forma de la política criminal del Ministerio Público Fiscal. Esto se enmarca en una cuestión que yo creo que es clave, que es que, por ejemplo, a Soledad Casunau la llevaron a un juicio que, bueno, luego terminó absuelta, pero pasó por los 3 años del proceso penal, con la estrés que eso significa, con la situación que significa estar 3 años sujeto a un proceso penal. En esa audiencia, el mismo Paraguchi, que dice ser el dueño del terreno, admitió que había recibido dinero del gobierno de los Emiratos Árabes. No hay ninguna actuación de oficio por parte ni del Ministerio Público Fiscal del Bolsón ni de ningún otro. Aranera, por otro lado, cada vez que actúa en el marco de amedrentar personas que son activistas, que son militantes, y que precisamente se oponen a la extranjerización de la tierra, se oponen a la se oponen a que se regalen los recursos naturales, son personas que son protectoras del agua, de la biodiversidad. Entonces, todo es parte de una misma lógica que nos preocupa, y nosotros como abogados defensores lo vamos a ir a plantear a la audiencia, y obviamente que lo hacemos un llamado a atención con respecto a eso, porque nos parece grave y nos parece que hay que, en algún momento, tiene que primar el sentido común, y el trabajo nuestro es exponer esa situación, y es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, porque nos parece que es claro cuál es el rol que está cumpliendo cada uno en esta situación y en todas las otras situaciones. ¿Y esto en qué ámbito va ahora? ¿Sigue estando en la provincia? ¿Quién lo toma? ¿Un juez de la provincia? Sí, esto no va a salir del fuero, lo de Araneda, es del fuero provincial, y no va a salir del fuero provincial, porque es un delito común que investiga la justicia provincial y el Ministerio Público Fiscal Provincial, así que no hay posibilidad de que se constituya en un tribunal federal esta situación. ¿Y será la audiencia será pública? ¿Podremos acceder desde la prensa el lunes? Sí, se puede acceder desde la prensa, hay que hacer una solicitud, tanto el público como la prensa, a la oficina judicial de Bariloche para poder acceder, porque bueno, en las últimas oportunidades que yo solicité en el momento que accedí a la prensa, luego me mandaron mensajes de la oficina judicial pidiéndome que cada uno lo pida, claro. Digamos, así que es importante en caso de que quieran participar como público de la audiencia. Y esto, otra cosa que llamó la atención es que el mismo Ministerio Público se reservó elevar la causa a instancias superiores. ¿Podés aclararme eso cómo es? Hizo reservas. Sí, en el escrito que presentaron, que nos dieron traslado ayer, hicieron reserva del caso federal en el marco de la ley 48, que es básicamente, en resumen, es en caso de que todos los tribunales provinciales le rechacen su pedido, poder llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con esta situación. Eso básicamente es hacer reserva del caso federal. Ay, cuánto empeño por defender a este hombre, por favor. ¿Y cuáles son los argumentos, así, si podés contarnos, que expone el Ministerio Público Fiscal para hacer esta impugnación? Son los centrales. Lo central es que el Código Procesal Penal establece que el imputado puede pedir la suspensión del juicio a prueba y el Ministerio Público Fiscal tiene que emitir un dictamen positivo o negativo, y que el juez, para apartarse de eso, tiene que ser mediante una resolución fundada. Hubo ese dictamen positivo y lo que dicen que el juez se apartó arbitrariamente del dictamen de Arrien, digamos, que hacía lugar, digamos, y que prestaba conformidad para la suspensión, y que eso fue inmotivado. Eso es lo que dicen, que Pichetto de una forma inmotivada le rechazó el pedido a ellos y que no lo puede hacer, según su posición, ¿no? Claro, como que el fundamento de garantizar la paz social, que es el objetivo de estas figuras de suspensión de juicio a prueba, no parecieron suficientes para fiscal. Eso no, es lo que esgrime. Para ellos no, porque se sustentan, digamos, en la letra del código, que establece que la pena, digamos, puede ser de ejecución condicional, el juez no se puede apartar del dictamen fiscal y lo tiene que hacer de forma totalmente fundada. Se ciñen a la letra dura del código y obviamente que se sostienen en eso para solicitar se revoque la decisión, digamos, y a la línea no vaya a juicio. Pero bueno, nosotros obviamente que entendemos que el rol del Ministerio Público Fiscal, de las instituciones, tiene que ser básicamente analizar las cuestiones de este tipo de acciones en el marco de un contexto real, digamos, y a ceñirse a la letra dura de la ley y no ver cuál es la situación real en este caso, digamos, es un error para nosotros. Sí, sí, y creo que es la percepción que tenemos todos acá en la comarca, o mucha gente, mucho vecino, vecina, de la sensación de vulnerabilidad, ¿viste? De que quedamos porque sí, porque ya te digo, mira, yo te digo, Nora, después de que la gente salió a después de la audiencia que se lo rechazaron, que la gente salió a publicarlo, estos son juicios que son públicos y la publicidad es una carácter esencial de estos procesos penales. Y la gente, obviamente, que se opinó y en sus redes sociales se manifestó, a la NEDA, no tiene por qué salir a contestar o amenazar con cartas o documentos. Eso te da la pauta de que su actitud no va a cambiar para adelante. Y de la impunidad, porque ¿no? Porque se siente impune. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Llevar esta causa a debate y si él es inocente, que lo pruebe en el juicio. Digamos, en un juicio justo, en un juicio público, en un juicio que se lleva a cabo con todas las formalidades de ley, y si le va bien lo declarará inocente, y si no, nuestra teoría del caso prospera, será culpable, pero bueno, lo queremos debatir en un juicio. Eso es un debate público. Bueno, Martín, no sé si querés agregar algo más. No, nada más, que estoy a disposición para cualquier persona que se sienta amenazada o amedrentada por esta persona para erradicar la denuncia. Lo transmito acá para que lo tengan en cuenta y que se comuniquen con vos, con Yuyo, con quien sea, porque estas situaciones ya me han informado y lo que aconsejo es formalizar las denuncias, participar del expediente penal, porque en este caso que estuvimos presentes, bueno, llegamos a esta instancia. En otras situaciones no llegó a ninguna, ¿me entendés? En todas las situaciones anteriores. Entonces, sí, sí. Hay que construir redes de solidaridad, de cuidado y denunciar. Eso es lo que quiero agregar para mí. Y acompañar esta causa, digamos, ¿no? Con nuestras denuncias. Bueno, sí, o sea, obviamente a Yuyo, porque Yuyo es una persona que es muy valiosa, un activista muy valioso de la zona, muy comprometido, entonces él merece que lo acompañemos. De hecho, nuestra intervención es en calidad de acompañamiento a él también. Bueno, gracias, Martín. Seguimos en contacto. Bueno, esto va a seguir. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, ahí conversábamos con Martín Palumbo, uno de los abogados de Raúl Yuyo Brígues, en la causa que está como querellante contra las agresiones y amenazas recibidas de Hugo Víctor Araneda. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1 www.fmalas.org.ar